frecuente persuadirme con frecuencia de que soy un sentimental, mas reconozco al momento que eso es solo un pensamiento que yo no tuve al final. Tenemos quienes vivimos una vida que es vivida y otra vida que es pensada, y en la única en la que existimos es en la que está dividida entre la cierta y la errada. Mas ¿cuál es la verdadera y cuál es la errada? Eso es algo que nadie te puede explicar, y es por eso que la vida que vivimos es la que cada uno se ha de pensar. Es en la que está dividida entre la cierta y la errada. Mas ¿cuál es la verdadera y cuál es la errada? Eso es algo que nadie te podrá explicar, y es por eso que la vida que vivimos es la que cada uno se ha de pensar, y es por eso que la vida que vivimos